In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam de gente non santa. Affamen iniqua et doloso ero meam, quia tu es in Deus, fulitudo mea, quare meo repulisti et quare te sincedo, dun afflitti me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixam et uxerum, et uxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Confitevor tibi inciter a Deus, Deus meus, quare dicis es, anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, cunado confitevor ili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Adutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitor Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beate Ioanne Battisti, santis Apostolo et Petrus Paulo, omnibus santis et vobis frates, qua peccavi nivis connotatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor beata Maria semper Virginem, beato Michaeli Arcangelo, beate Ioanne Battista, santos apostoles Petrus Paulo, omnes santos et vos frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misericator Tui, omnipotens Deus, et mihi peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitor Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beate Ioanne Battista, santis apostoles Petrus Paulo, omnibus santis et tibi pater, qui peccavi nivis connotatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor beata Maria semper Virginin, beato Michaeli Arcangelo, beate Ioanne Battista, santos apostoles Petrus Paulo, omnes santos et te pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misericator vestri omnipotens Deus, et mihi peccatis vestris producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam ad solutionem et remissionem peccatorum nostrorum tiba nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Deus tu, converte subifica nos, et ples tu aleta vitor in te, nos tende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudem orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, descum Spiritu tuo. Oremus. Offera nobis quosmus Domine iniquitatis nostras, ut a Sanctam Sanctorum purus meriamur mentibus in introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Domine per meritam Sanctorum tuorum, con reliquiae qui sunt et omnium Sanctorum, ut indulet nihilis omnia peccata mea. Amen. Caritas Dei diffusa es in cordibus nostris, per inimitantem spiritu neius in nobis. Alleluia, alleluia. Benedica anima mea, Domino, et omnia qui intra me sunt, nomine Sancto eius. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Caritas Dei diffusa es in cordibus nostris, per inhabitantem spiritu neius in nobis. Alleluia, alleluia.

el conocimiento de Dios. Pero si la vida no consiste en obedecer la mente de Dios, sino en pasárselo aquí bien y vivirla como yo quiero, entonces ese gozo, ese placer, esas comodidades son pecaminosas, como la hay en mucha gente, que su dinero o su falta de dinero es ya un pecado, porque viven la vida para algo humano. No viven la vida apoyados en la verdad divina, en un fin divino, en un objetivo que Dios quiere para cada uno. Dominus obiscum, rescun spiritu tuo, oremus, viam mandatorum tuorum cucuri, cum dilatasti cor meum. Alleluia. Succipes ante Pater, omnipotens eterno Deus, ac immaculata nostiam, con ego indignus famulus tuus, offero tibi, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes, vives atque defuntis, ut imitiles proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis proius sacro et divino mysterium, eius dimitatis esse consortes, qui maledatis nostre fieri dignatus est partices Jesus Christus, filius tuus, dominus noster, qui te convivit regnat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divinae majestatis tue, pro nos totius mundi in saluti, cum nos res potat accendat. Amen. In spiritu meditates et in animo contrito, simam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, o placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator, omnipotens eterne Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus mias et circundavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et in re universa mirabilia tua. Domine, dilexit decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sunt, destra eorum depleta est muneribus. Ego aude innocentia mea ingressus sunt, ridime me et miserere mei. Pes meus es et indirecto, in ecclesias benedicante, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in latinitas ac oblationem, quam tibi offerimus, o memoriam passionis, o resurrectionis, et attentionis Jesu Christi, Domine nostri, et in urem beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petit Pauli, et historum de Tonium Santorum, utilis proficiat honorem, nobis Athena salutem, et ili pronobis in tece de redignatur in celis, con memoriam animus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum adversum sacrificium acceptabile fia puteum, Pater omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, at lauda de gloria nomine sui, at utitate in coque nostra, totusque ecclesiae sue sante. Amen. Sacrificis presentibus, quosimus Domine intentem placatus et prestat, et illu nos signe Spiritus Sanctus inflamet, quo viate Filippi cor mirabiliter penetrabit. Per Dominum nostrum Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in unitate de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, rescun spiritu tuo, sursum corda, avemus ad Dominum, gratias agamus, Domino Deo nostro, digno de justum es, pre digno de justum es, equum es salutare, nos ibi sempre dubique gratias agere. Domine sante Pater omnipotens, eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, qui post resurrectionem suam omnibus discipulis suis manifestus apparuit, et isis cernentibus est elevatus in cielo, un nos divinitatis sua attribuere esse partices. Et itio cum angelis et arcangelis, cum tonos et dominationibus, cum qui omnia celestis et certitus, inno gratua canimus, sine fine dicentis. Santus, Santus, Santus, in Dominus Deus Sabaoth, plenissimo in cieli e terra gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine. Hosanna in excelsis. Deitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus. Ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata. In primis quo tibi offerimus pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris totor veterrarum. Una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et antecedente nostro, et omnibus orthodoxis ad catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domini, famulorum famorumque tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi fidis cognita est in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offero noc sacrificium laudis, processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum. Pro spe salutis et in comunitate sue, tibi credam vota sua eterno Deo vivo et verum. Comunicantes et diens sacratissimum celebrantes, qui Dominus noster, unitus filius tus, unitans sibi fraternitatis in nostre substantia, in gloria tua dexera collocavit, sed et memoriam venerantes, in primis gloriosa semper Virginis Mariae, genitrices iustae Dei, et Domini nostri Iesu Christi, sed expiatorum apostolorum martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Zebedei, Linni, Cleti, Clementi, Sisti, Cornelii, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, coro meritis pretifuse concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationem servitutis nostre, sed et cuncte familiae tue quaesumus in Domine, o placatus accipias, diesque nosos in tua pace disponas, atque ab aeterna damnationem nos eripi, et in rectorum tuorum iuvias gregae numerare, per Christum Dominum nostrum. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesumus, benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, in Domini nostri Iesu Christi. Qui, praesequam pateretur, accepi panem in santas ac benevoles manus suas, et laudis oculis in cielo ad Deum Patrem suum omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate soc omnes, hoc est enim corpus meum. Similimodo, pos quam cenatum est, accipes et tum plecarum calicem in santas acembrales manus suas, identivi gratias sagens, benedixit, tiditque discipulis suis dicens, accipite et bibite se omnes, hic est in incalis sanguinis mei, novet aeterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec utcusque feceritis in mea memoriam facetis. Undet memores in Domine nos servitus et del ples tua santa, Iusi Christi, Fili tui, in Domine nostri, tam beate passionis, nec nota te inferis resurrectionis, sed et in celos regios et ascensionis, offerimus plecare majestatis tui, te tuis donis sacratatis, hostiam puran, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterne et calicem salutis perpetue. Supa que propixio ac sereno vultor respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es, munera puritu justi Abel, el sacrificium patriarca nostri Abrae, et cotivi otli sumo, sacerdus tus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supices te rogamos omnipotens Deus, iubec per ferri per manos santi angeli tui, in sublime altare tun, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco is ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omnipotentiae celestiae et gratiae repliamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum con signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo quocentibus, locum refrigeris, luces et pacis, ut in Deo deprecamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus, familis tuis, demudete de miseratione in torrene esperantibus, parte in aliquam, et sotate tonaga digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandru, Marcellino, Petro, Flitate, Perpetua, Agata, Lucia, Aneta, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, inter coro nos consortio non estimator meriti, sed venia quosimus larito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per isum, et cun isu et in isu, est divideo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, per recte salutaribus moniti, et in sine formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, santificetur nomen tuum, advenia regium tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Libera nos quaesumus ut homina fonibus malis, praeteritis, praesemptus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgini Dei Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio patrem in Deibus nostris ut opem misericordiae tui adiuti, et da peccatos imi semper libere, et ad omni perturbationem securi. Per undem Dominum nostrum Iesu Christo, filium tuum, qui te come vita regna del Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, sin semper obiscum, et cum Spiritu Tuo, et comixio et consacratio corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiatibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis tuis, pacem linco vobis, pacem mianto vobis, le respicias peccata mia set fine ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quaternaria tinieris, qui vis regnas Deus per ogni secula seculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, fili dei vivi, qui es voluntate patris, cooperante Spirito Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacro santo corpus et sangue tuum, af omnibus ingratis meis et universis malis, et fac me tuis semper redemandatis, et a te nunca separari permitas. Qui cum eo Deo Patre, Spiritu Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cesso corporis tui, in Domine Gesu Christi, quod ego indigno sum mere presumo, non mi perveniat in judicium et condenatione, se protepetati pros et mi, autamento mentis et corporis et ameram percipiendam, qui vis et regnas cum Deo Patrem et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant et nominem Domine invocabum. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut intessu tectum meum se tantum divervo, esse navitor anima mia. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodat anima mia in vita eterna. Amen. Qui retivam Domino pro omnibus cui retivit mi, calicem salutare sacipiat et nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et affinimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodat anima mia in vita eterna. Amen. Cotorem susimus, Domine, puramente capiamus, et emule temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum, Domine, consum, et sanguinis quem potabit, adera viceribus meis et presta, ut in mea norma nacerum macula, quem pura et santa revecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, cum spiritu tuum, cor meum et caro meo exaltaverum in Deum vivum. Alleluia. Oremus. Celestibus Domine pasti delicis, quesum usus Beati Filippi confessoris, tu meritis et imitationes semper readen, per quem graciter vivimus, apetamus. Per Dominum nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te conviterem dat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, cum spiritu tuo, ita missa es, Deo, gratias. Placet divis natinitas, usecium sepultis me et presta tu sacrificium cot oculis tui, majestatis in illo otuli, divis et acceptabile mihi et omnibus procibus illo otuli, sit miserante propitiabile. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, cum spiritu tuo, in illo Sancti Evangelii secundum Ioanni, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per isso fatta sunt, et in isso factum est in il, quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebria non comprenderum. Fuit homo Iesus a Deo, qui nomine erat Ioannis, if venit in testimonium, ut testimonium periberet in de lumine, ut omnes crederem per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium periberet in de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem homine tenuc mundum. In mundo erat et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperum. quodquam deceperunt eunt de teis potestate filius Dei fieri, isque curat in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex in voluntate carnis, nec ex in voluntate vili, sequis Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.